Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuántas veces has estado en una relación y de repente no sabes cómo actuar ante situaciones que te incomodan o que simplemente te hacen sentir inseguro frente a tu pareja? Las relaciones de pareja no son sencillas, pero tampoco tendrían por qué ser lo más complicado e insufrible si observamos ciertos patrones de conducta en una relación y hacemos los ajustes necesarios. Los claroscuros del amor, de Mario Guerra, es un libro que nos enseña a construir y fortalecer la relación de pareja en un viaje a lo más profundo de nuestros corazones para lograr conocernos, saber aquello que nos preocupa y estar comprometidos a dar lo mejor de nosotros. No se trata de un libro en donde venga una receta mágica para tener la relación perfecta. Sin embargo, nos orienta y nos enseña a cómo llevar las cosas de manera más fácil para encontrar ese cortocircuito que hay en la relación y solucionarlo. Solemos pensar que el amor es suficiente en una relación, pero hoy sabemos que no necesariamente es así. El amor va más allá de una simple atracción física. Conlleva admiración, responsabilidad, confianza, reciprocidad, y estos son algunos elementos que hacen que una relación se fortalezca día a día, porque no basta con decir un te quiero, es importante demostrarlo con acciones y no olvidar la magia del romance. Para Mario Guerra, hay cuatro componentes que no se deben olvidar en una relación: amor, romance, intimidad y compromiso. Sabiendo que el amor es el motor, que el romance es la clave para mantener la llama encendida, que en la intimidad se rompe el miedo en un gesto de reciprocidad y que el compromiso se trata de los actos de amor que haces por esa persona, con el interés de enamorarla todos los días, tu relación florecerá en un ambiente de amor y confianza. Recordemos que el amor vive mientras es correspondido, y el compromiso de estar con esa persona es saber que no hay mejor manera de pasar la vida si no es a su lado. Sin embargo, no hay garantías. Para bailar tango, como se dice, se necesitan dos. Si tu pareja no está dispuesta a realizar el esfuerzo, no solamente será inútil, sino que te causará gran frustración con pobres resultados. En los claroscuros del amor, Mario Guerra nos enseña cómo tener un encuentro sano con tu pareja, en donde la comunicación y el entendimiento sean la base para que tu relación alcance armonía, recordando que eres tan importante como tu pareja lo es para ti. Es claro que las relaciones no son sencillas. Muchas veces el problema no está en tu pareja, sino en uno mismo. Y en este libro podrás encontrar ejercicios que te ayudarán a tener confianza en ti mismo para poderla transmitir a tu pareja y establecer un lazo más fuerte en la relación. Los claroscuros del amor es un excelente punto de partida para empezar a detectar aquello que hay que arreglar y aprender a convivir con aquello que no puede ser cambiado. Se trata de observar ciertos patrones de conducta, hacer los ajustes necesarios sin miedo a hablar, a pedirlos, para que ambos den lo mejor de cada uno y la relación perdure de manera sana y equitativa. Porque no hay amor que no haya pasado por momentos de oscuridad, date la oportunidad de descubrir este fin de semana Los claroscuros del amor, de Mario Guerra, Editorial Aguilar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.